sur de mi país llega Sabrosura. Señor cantinero, sírvame otro vino, que me voy a emborrachar. Ella me ha dejado, solo he quedado y no la puedo olvidar. Vago por las noches con el alma herida, porque no la he vuelto a ver. Porque ya se ha ido de mí, hoy solo me toca sufrir. Señor cantinero, deje esa botella, no se la vuelva a llevar. Espero que entienda que tengo una pena, de mí la quiero arrancar. Vago por las noches con el alma herida, porque no la he vuelto a ver. Porque ya se ha ido de mí, su ausencia me hace sufrir. Aventurera del amor, tú me has dejado, pagando por los bares, muy desesperado. Aventurera, tu pasión me ha confundido, yo te di cariño, tú me diste olvido. Ya, con mucho amor para todas las aventureras. Señor cantinero, deje esa botella, no se la vuelva a llevar. Espero que entienda que tengo una pena, de mí la quiero arrancar. Vago por las noches con el alma herida, porque no la he vuelto a ver. Porque ya se ha ido de mí, su ausencia me hace sufrir. Aventurera del amor, tú me has dejado, pagando por los bares, muy desesperado. Me ha confundido, yo te di cariño, tú me diste olvido. Aventurera del amor, tú me has dejado, vagando por los bares, muy desesperado. Aventurera, tu pasión me ha confundido.